Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. Persecución de los discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto sucederá para dar testimonio. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender. Porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrá resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados, incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a uno de vosotros. Y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Persecución de los discípulos. No hace falta que te prepares para defenderte cuando te acusen por ser discípulo de Cristo, porque las obras buenas que hayas hecho hablarán de ti donde vayas, y te darán por ellas mismas el valor de tu fe. No temas, porque Dios Espíritu Santo te enseñará qué decir si has dialogado con Él en el transcurso de tu vida. Si has hecho obras de fe, sabrás por qué y podrás explicar el motivo de vivir la verdad. Porque tus obras hablarán de tu fe, y la caridad será tu esperanza en el día de la persecución, cuando debas hablar de Dios. Ten fe. Dios pasó por ello. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.